En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Y estamos aquí en una emisión más de Testigos del Crimen. Estamos con ustedes, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Nos da muchísimo gusto darles la bienvenida. Claro que sí, y bueno, en los controles, como siempre, tenemos a nuestro queridísimo René Palacios Gallín. Y que está siendo asistido por Celeste North en esta cruzada que están manteniendo los dos por dejar de fumar. Chicos, van por buen camino, llevan 15 días. Ya llevan como unos 18 días, digo, bueno. Hay que contabilizarles para que se siga fomentando. Este me parece perfecto. Tenemos vías de comunicación, escuchas, queridos. Claro que sí, tenemos un correo de voz que es el 01800-087-2423 para todo el país. Pueden dejarnos un comentario en nuestra página web www.testigosdelcrimen.com. O bien, mándenos un email. testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y querido Roberto, seguimos afortunadamente recibiendo muchos correos, sugerencias, comentarios, también saludos, felicitaciones y bueno, todos, a cada uno se los hemos agradecido y se los seguiremos agradeciendo. Y nada más ténganos paciencia, hay muchos que nos piden saludos, poco a poco irán escuchando su nombre a lo largo de los podcasts y de los programas, ¿no? Así es, tenemos por ejemplo agradecimientos para Carlos Montoya, muchísimas gracias Carlos. Carlos Vicente Rodríguez Quiñones, quien ya nos sugirió el podcast anterior del nuevo Jack el Destripador, muchísimas gracias. Bueno, también tenemos de Gustavo, que nos hablan de todos estos temas que son tomados con amarillismo y que una de las cosas que les gusta de Testigos del Crimen es que nosotros no caemos en este amarillismo, lo cual nos hace sentir muy contentos, Roberto, porque era uno de nuestros principales objetivos, que se viera esto con análisis, con seriedad, con profundidad, y parece ser que por ahí lo vamos logrando. Parece que vamos por buen camino. También opina lo mismo Gerard, es su nickname, Gerardo Molina. Muchísimas gracias, Gerardo. Pues bueno, compartimos contigo tus apreciaciones sobre lo socorrido que pueden ser estos temas, pero bueno, nosotros, como tú dices, tratamos de ofrecer un entendimiento más profundo de ellos. Farfán también nos felicita, nos pregunta que si hay algún sádico vestido de Santa Claus con motivo de las navidades pasadas. Bueno, lo investigaremos y podrá ser el tema para la Navidad de este año. Sí, también tenemos un saludo de Sara Susana Cermeño de la Torre. Nuestra querida Sara Susana, ¿cómo sí, no? Sí, nuestra gran seguidora, y también de César Granados, que es un compañero nuestro de podcast, que es de Radio Raza. ¿No? De Radio Raza, y también nos escriben de Sobreexpuesto, que les gusta mucho el concepto. Les mandamos un gran saludo, y ambos, tanto Radio Raza y Sobreexpuesto, se los recomendamos ampliamente. Sí, pueden acudir a ellos a través de nuestro portal www.frecuenciacero.com.mx. Y bueno, tenemos muchos más saludos, pero pues ya los iremos comentando oportunamente. Gracias por escribirnos, gracias de veras por todas sus sugerencias, y precisamente atendiendo a una de ellas, vamos a tratar el programa del día de hoy, una película muy interesante, Guadalupe. Fíjate que en estos días se estrena en México una suerte de precuela de una cinta ya clásica de la cual vamos a platicar en un instante, y es precisamente La Masacre de Texas, The Texas Chainsaw Massacre, una película que originalmente fue estrenada en 1974 y se convierte inmediatamente en objeto de culto. Su director, Tobe Hooper, pues uno de los cineastas más reconocidos en el ámbito del cine de horror. A él le conocemos la adaptación de La Hora del Vampiro de la novela de Stephen King, Poltergeist, cómo olvidarla, Fuerza Siniestra, muchísimas otras. Aprovechando que estamos hablando de cine. Un saludo a nuestros amigos Carlos del Río y Roberto Ortiz de Cinemanet. Y esta cinta de bajísimo presupuesto, que apenas costó $140,000 en su momento, se convirtió en un éxito rotundo de taquilla. Se dice que se ganó $30 millones. Ha ganado una cantidad de seguidores impresionante. Fue nombrada la segunda película de horror más pues horrorífica, valga la expresión, de acuerdo a la revista Entertainment Weekly. Y pues ya se integró como un mito fundacional del moderno cine de horror. Sí, porque esta cinta da pie a muchas otras, de, por ejemplo, famosísimas como Halloween. Uh-huh. Otras adelante, bueno, más recientes como Scream, algunas otras estilo, se me va, bueno, Halloween, todas las de Jason, Freddy Krueger, que es todo un hito respecto a los sueños y es fantástica, ¿no? Pesadilla en la calle del infierno, la 1, la 2, la 5, etcétera, todas las que vayan, ¿no? Pero lo que va conformando esta película es manejar el terror, pero el terror interno. A mí es una de las cosas que me apasiona, porque sí es el inicio del cine gore, o al menos como parte del boom del cine gore, y sin embargo, no hay tanta sangre. No, es una película muy económica respecto a este desplegado de sanguinolencia, ¿no? Y lo curioso también, Guadalupe, es que la película pues ha trascendido por muchísimas formas. Primeramente, yo creo que la intención de Top Hopper era presentar la cinta como una suerte de documental. Si tú te acuerdas, el inicio, John Larroquette, este actor, hace una suerte de prefacio donde dice que todos los hechos que ustedes van a ver a continuación fueron reales, es la masacre de Texas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la idea de la película es que se basa en hechos reales, y precisamente Top Hopper y Kim Henkel, el guionista, tuvieron muy en cuenta un hecho de la vida real para poder confeccionar esta historia. Sí, y es de alguien que curiosamente nosotros ya hemos hablado y que da pie a este arquetipo, que ya lo puedo llamar como arquetipo, de este tipo de personajes siniestros, lúgubres, asesinos. Y bueno, una parte demasiado oscura que tienen, que es Ed Gein. Exactamente, el famoso carnicero de Plainfield. Y bueno, para no abrumarlos más con esta sangrienta historia, les invitamos a que escuchen nuestro podcast número 25. Y lo curioso, Guadalupe, es también todo lo que influenció el caso de Ed Gein, que fue, no sé, como una mancha de sangre en una sábana blanca en la época, ¿no? Toda esta inocencia que suponía la América rural, todo esto, estas costumbres, esta moral inmaculada, de repente se ve empañada por los torcidos crímenes de un sujeto. Y como toda esta población, toda esta América tan tranquila, tan callada, queda horrorizada, y lo que a mí más me llama la atención es que queda seducida por este tipo de personaje, a tal grado que, bueno, lo podemos ver en Psicosis de Robert Bloch, que después Alfred Hitchcock lo retoma para hacer una película extraordinaria que también es de culto y guía para todos aquellos directores que quieren emular este género. Está basado en este personaje de Ed Gein, así como El silencio de los corderos, etcétera, ¿no? Muchos tantos otros. Pues bueno, más sobre masacres, más sobre carnicerías y más sobre jóvenes perdidos en la América rural, lo sabremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. A partir del 5 de diciembre, publicidad, mercadotecnia, Brief Podcast, en Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio, un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Los gritos que ustedes están escuchando son de René Palacios Gaguín, que trata de descuartizar a Celeste North con su sierra de cadena para hacer homenaje a este personaje. Y continuamos con esta película, La Masacre de Texas, aquí en Testigos del Crimen. Guadalupe, la historia de la película, para no contárselas a todos los que no la conocen y para invitarlos a verla, es muy elemental. Un grupo de jóvenes inocentes, divertidos, están haciendo un viaje veraniego por la América rural. Y de repente se topan con una violencia brutal, sin sentido, sanguinaria, que bueno, obviamente va a alterar su percepción de la realidad. Es básicamente la premisa de toda película de horror, la irrupción de un elemento extraño o siniestro, como diría Freud, en el universo doméstico y confortable. Esa es la trama básica de La Masacre de Texas. Es una película que de alguna manera también, por el estatus de culto que generó, ha generado una franquicia entera de cintas. La primera de ellas, una secuela filmada en 1986 y dirigida por el propio Tobe Hooper. Posteriormente vino en 1990 Letterface, La Masacre de Texas 3, dirigida por Jonathan Bettwell, que bueno, yo nunca había sabido de este cuate. La siguiente entrega, La Masacre de Texas, La Siguiente Generación, de 1994, dirigida por un tal Kit Carson, curiosamente protagonizada por Matthew McConaughey y René Zellweger. Sí, es una combinación muy rara. Bueno, digo, los chavos tenían que iniciar por algún lugar, ¿no? Lo curioso es que esta película, el guion es de Kim Henkel, el co-guionista de la primera cinta. Y llegamos finalmente al 2003, cuando Marcus Nispel elabora un remake muy respetuoso, muy decente, muy en la idea de actualizar este mito clásico y presentarlo a las nuevas generaciones. Y pues llegamos en este año 2007 al estreno de La Masacre de Texas, el inicio, de Jonathan Liebesman, una película que trata de ofrecer un poco de luz acerca de los orígenes de este clan de caníbales que vive en una casona desolada de la Texas de la década de los 70. Sí, aquí de lo que, perdón, de lo que estamos hablando es de una familia demasiado disfuncional. De repente, cuando volteamos y podemos ver a la nuestra o a la del vecino, dices, no hombre, qué mal está mi familia. Bueno, esta se lleva el premio de la peor familia, más sanguinaria, disfuncional, etcétera. Yo creo que de las preguntas que se hace de repente la gente que ha visto estas películas es, ¿cómo es posible que una familia pueda estar en combinación con tanta locura al matar a gente que no le hizo nada? Claro. Literal, no le hizo nada, se les descompuso el carro, se extravían por ahí y de repente empieza un río de sangre impactante. Porque hemos visto casos de locura compartida, en el caso de Henry Lee Lucas y Otis Poole, ¿sí?, por ejemplo, el caso, no sé, en menos escala, Bonnie y Clyde, por ejemplo, vaya, hay una locura compartida. Sí, también. Pero, de Carla Homolka. De Carla Homolka y Bernardo, ¿no?, que ya los tratamos aquí en Testigos del Crimen. Sí, de que, bueno, aquí estamos hablando de las parejas, ¿no?, de esta locura que se llega a compartir, de un folie à deux, etcétera. Pero aquí es, ¿qué tuvo que pasar para que toda esta familia cayera en una locura interna de no reconocer la realidad y de no distinguir claramente aquello que le podría dañar y aquello que no le estaba haciendo ningún mal? Con base en esto, precisamente, las preguntas que quedaron en el aire están planteando la de la nueva Masacre de Texas, el inicio, como una precuela. Ahora que ya vienen las precuelas, bueno, la como el Dragón Rojo, sí, la pre-precuela del Dragón Rojo y del, sí, Hannibal, el inicio, etcétera. Pero ¿qué es lo que se plantea, no? Hay un alguacil en donde al parecer también es pariente, no se sabe al principio, pero jala a estos amigos, que ahí van dos hermanos. Aquí lo interesante es que también la sitúan hacia 1969, con todo el manejo de Vietnam. A mí se me hizo muy interesante porque también a la vez es una crítica muy sutil americana por tanta muerte infructuosa como se da con esta familia. Claro. De llevan a estos chicos, ¿sí?, que se accidentan, el alguacil los tiene que cuidar, los tendría que proteger, llamar a la ambulancia, a los padres, y lo que hace es llevarlos a la granja en donde está su familia y sobre todo un chico, un sobrino de él llamado Thomas. Thomas Hewitt, el famoso Letterface, de acuerdo a esta nueva, al remake y a esta precuela. Porque si recordamos en la versión original de Top Hopper, Letterface no tenía nombre. En la segunda parte, uno de sus, su hermano mayor, Top Chop, le dice Boba. Pero jamás queda claro cuál es su nombre. Sí, queda como apodo, ¿no? Exacto. Se sabe que la familia se apellida Sawyer, de acuerdo a la película clásica. Pero no se sabe más sobre ellos. Aquí los nuevos realizadores, esta nueva generación de cineastas, tienen la iniciativa de llamarlo Thomas Hewitt. Y bueno, pues es interesante darle nombre al mal. Sí, porque ahí ya está reconociendo una cierta identidad. Uh-huh. Ya le está dando una pertenencia y le está dando un lugar. Y llamarlo Leatherface, que es su... digamos que su seudónimo o por lo que... Su nombre artístico. Su nombre artístico, sí. Porque utiliza máscaras de cuero, que es cara de cuero, ¿no? Uh-huh. Que aquí también están llevándonos hacia el silencio de los inocentes, el silencio de los corderos, con este chico que secuestraba a mujeres medio regordetas. Gorditas. Para tener la piel, lo más de piel que se pudiera y lo más lozano, etcétera. ¿Qué es lo que hace Leatherface? Bueno, entre todos matan a la persona, pero él es el chico de la sierra que está cubierto por una máscara de cuero hecha precisamente de alguna otra de las víctimas que tuvo en otro momento y las va descuartizando, ¿no? Pues escalofriante y sin duda alguna muy atractivo para todos los cinéfilos que gustan de este tipo de cintas. Pues, ¿qué te parece, Guadalupe, si exploramos un poco más de la personalidad dividida de Leatherface y lo hacemos después de esta pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso en esta tercera parte de nuestro programa dedicado a la masacre de Texas y bueno, estamos aquí platicando de todo lo que puede implicar en una familia cuando las cosas de repente se unen no para algo muy favorable, sino al contrario, muy desfavorable, ¿no? Para algo perverso, para algo destructivo, ¿no? Sumamente destructivo, como puede ser el canibalismo, como puede ser obviamente el homicidio, y además todo esto en donde ellos consideran que no están en un error o no están mal. Claro, que es parte de su universo normal, ¿no? Sí, porque ellos, entre ellos mismos, lo consideran como parte del apoyo. Con esto del rollo de la familia tiene que cuidarse y protegerse y apoyarse en todo, bueno, pues siguen estas normas, pero hacia una parte demasiado negativa, ¿no? Estábamos recordando precisamente el caso de Sonny Bean, que sucedió en Escocia en el siglo XV, ¿no? Así es, pueden consultar nuestro podcast número 40, para que los que no lo recuerdan, es el caso de una familia de caníbales en el bosque de Escocia, sí, que durante décadas mató personas y guardó su carne para alimentarse con ella. De alguna manera, este tal vez sería uno de los antecedentes más notables para hablar de esta familia criminal del famoso clan Sawyer, según la versión original, o del clan Hewitt, según el remake y esta precuela que estamos comentando en Testigos del Crimen. Sí, bueno, esto nos lleva precisamente a platicar del personaje principal, que aquí ya metiéndonos en este rollo psicológico, que bueno, ya ven que es motivo de lo mío, ¿verdad? Sí. ¿Por qué ocultar el rostro? ¿Por qué ponerle una piel si él ya tiene su propia piel? Claro. ¿No? Parte de lo que hemos estado platicando y revisando, queridos escuchas, es que la piel, en primera, es nuestra zona erógena más grande. Claro. Nos habla de erotismo, nos habla de sensualidad. Y bueno, si nosotros escuchamos a un tipo que está con una sierra eléctrica, pues lo que nos remite es a todo menos a sensualidad y mucho menos a sexualidad. Sin embargo, podemos ver esta parte tergiversada de la mente de Hewitt o de Leatherface para precisamente plantear esto como algo erótico, en donde está mutilando, está cortando a las personas porque él no puede integrar a una figura dentro de sí mismo y por lo tanto se está anulando a él, poniéndose a la otra persona, pero la otra persona también ha sido anulada. Suena muy confuso. Así está la mente de Leatherface. Fíjate que hay algo curioso, Guadalupe. En la primera, bueno, en la película original, nunca queda claro por qué Leatherface usa esta máscara. A mí me gustaba esa idea porque yo no sabía si el tipo verdaderamente estaba desfigurado, había algún motivo físico por el cual él se viera en la necesidad de ocultar su rostro real o si esa deformidad era únicamente mental. Aquí la nueva, los nuevos realizadores hablan acerca de que él tiene una enfermedad que ataca las mucosas del rostro y que virtualmente no tiene nariz, que es un cuate desfigurado y que es el motivo que lo lleva a cubrir su rostro con estas máscaras creadas con la piel de sus víctimas. Sí, porque además de todo esto es ver qué es lo que está ocultando, no solamente esta deformación que puede ocasionar inclusive un virus, ¿no? Hay personas que lamentablemente han quedado expuestas a virus que van comiendo la piel a un tipo de hongo, ahorita no recuerdo sí, el nombre. Se me fue el nombre a mí también. Que van comiendo ya sea la parte de la piel alrededor de las mejillas o también las narinas, la nariz, orejas, etcétera. Y el rostro obviamente se ve desfigurado y se ve descontextualizado. ¿Qué es lo que tenemos para que nos reconozcan? El rostro. Exacto. Las y es lo que nos da la carta de presentación con el resto del mundo. Hay una teoría interesante. Gunnar Hansen, que es el actor que hizo de Leatherface en la versión original, hablaba acerca de que Leatherface utilizaba una máscara, porque bueno, no tiene una sola máscara, tiene varias máscaras. Tiene varias, claro. Y las usa dependiendo del rol que quiere asumir. Por ejemplo, si ustedes se fijan en la versión original, hay un momento en que Leatherface utiliza una máscara de mujer que tiene hasta su chapita, su colorete muy, muy bonito, y que trae su delantal. Él dice que ese era el rol de la madre trabajadora, de la madre que está encargándose de cuidar la casa, de alimentar a su familia, que está haciendo los quehaceres domésticos, y que cuando quiere ser un asesino utiliza la máscara brutal, la máscara le llama del padre severo, que es este que tiene ese instrumento fálico, que es la sierra de cadena, y que con ella está castigando a esos jovencitos impuros que están ahí invadiendo su territorio. Por supuesto, porque esto lo que nos indica es una gran castración simbólica y el gran temor que tiene acerca de ser dañado. Aquí lo que llama la atención es cómo va disfrazándose y poniéndose así. Vamos a recordar la época de los disfraces de bueno, ¿y tú quién eres y qué haces? Y no reconocer. Aquí está asumiendo lo que nos está hablando, son diferentes identidades porque él no tiene una propia, no tiene algo de qué anclarse, de qué fijarse para poder mostrar su propio rostro. Entonces, ¿de qué hablamos cuando mencionamos al loco de la sierra que anda descuartizando personas y que después entre toda la familia se las come? Estamos hablando de alguien con una falla de identidad tan grande que no sabe quién es, que ha sido castrado y que lo que demuestra es una proyección tamaño mamut hacia afuera. En la película que se está estrenando acerca de la masacre, el inicio, se sitúa toda esta masacre, todo esto tan terrorífico de esta familia alrededor de un matadero que se encuentra en la ciudad y que como viene a pique porque quiebra, él queda despedido y por lo tanto toda la ira se revierte llegando a cometer su primer asesinato, es decir, proyección, desplazamiento, todo esto. Sin embargo, lo que llama la atención es el matadero. Claro. Sí, o sea, él ya estaba acostumbrado a matar, él ya estaba acostumbrado al sufrimiento. Y si estamos hablando de un ganado, recordemos que de las cosas que más se aprecian es la piel, para hacer chamarras, zapatos y otras tantas cosas útiles que salen de los bovinos. Además de que tal vez el primer paso para perder la indiferencia por la vida humana es tener indiferencia por la vida de los animales, ¿no? Y este hombre mataba reses. Sí, recordemos que los psicópatas, parte de su camino hacia los grandes asesinatos que cometen, empieza por la tortura de los animales. Interesante. Hay otro detalle interesante. Bueno, hemos hablado acerca de este temor a la castración, acerca de esta personalidad mutilada. El propio Gunnar Hansen que mencionaba, hay un libro que se los recomiendo, por cierto, de Borja Crespo, que se llama La Matanza de Texas, que habla ampliamente sobre la versión original. Él dice que Leatherface era un sujeto, obviamente que todos lo podemos ver en la película, es un cuate grandísimo, de dimensiones tremendo, fuerte, brutal, que tiene retraso mental y que su personalidad ha quedado anulada precisamente por la personalidad tan dominante del resto de los miembros de su familia. De alguna manera él dice que es una suerte de bebé gigante que mata porque ve amenazado su universo por personas extrañas, como si fuera el perrito que llega un extraño a la casa y luego se le lanza porque piensa que va a lastimar a su familia. Él explica un poco que esa es la mecánica por la que Leatherface atacaba a estos chicos. ¿Qué piensas de eso? Bueno, la verdad suena como, digo, buscándole una explicación de un retraso mental, pero eso también lo pondría con una parte de no comprende lo que está haciendo. Uh-huh. Y no entiende las cosas, y no entiende el límite entre la muerte, la vida, lo bueno, lo malo. Y curiosamente te puedo mencionar que Leatherface yo creo que sí entendía que lo que estaba haciendo no estaba bien. Era parte ya como de un hobby, y curioso, De todo este manejo, el que le hace una compañía tremenda es el alguacil, que queda supuestamente como el segundo y el títere de Thomas Hewitt, porque es el quien le lleva las víctimas para que el sobrino los descuartice. Entonces, pues, ¿quién está más mal o quién está peor? Los dos sabían que eso estaba mal, y más si el otro es el alguacil. Yo lo que tengo entendido que, de acuerdo, bueno, no entremos en detalles acerca de la trama de la película, ¿no? Digamos que este alguacil que hace R. Lee Emery, que lo recordamos por Cara de Guerra, un hombre maravilloso, de una presencia actoral enérgico, extraordinario, sórdido, sí, vulgar, fuerte. Sí. El hombre realmente no es lo que aparenta, eso hay que tenerlo en cuenta ahora que veamos la película. Sí, y parte de esto, de no es lo que aparenta, es, yo creo que la parte simbólica también de la máscara. Uh-huh. ¿Cuántas máscaras hay enfrente de cada uno que no es necesario ponerlas, o sea, físicamente como lo hace Leatherface, pero que ahí están? Inclusive, bueno, personalidad, la definición viene en cuestión etimológica de máscara. Es parte de la persona, o sea, qué persona eres, qué máscara tienes, qué presentas ante el mundo, y eso es parte de lo que hace Leatherface. Pues seguramente el mundo ha recibido con mucho agrado esta nueva versión, esta precuela. En Estados Unidos se convirtió en un éxito, creo que 2 semanas consecutivas estuvo en el primer lugar en taquilla, y pues bueno, veamos qué respuesta le da el público mexicano. Yo por lo pronto ya estoy esperando que llegue el estreno para poder comprar mis boletos, instalarme cómodamente en la butaca con unas palomitas y poder horrorizarme ante la presencia de Leatherface, que sin duda alguna seguirá dando material para muchísimas películas más. Sí, porque hemos de recordar nuevamente que el personaje real fue Ed Gein. Uh-huh. Y de aquí, bueno, todo lo que le han ido depositando y sacando para hacer no solamente estas películas, sino muchas cosas que se han vinculado con él y con las cosas que se manejan psicológicamente de... Así y su es. Madre y el Edipo y todas esas cuestiones. Así es que La Masacre en Texas, el inicio, sin duda alguna, es el mejor ejemplo de que el crimen también puede ser considerado como una de las bellas artes. Y nos despedimos por ahora, Guadalupe. Gracias por su atención, gracias por sus comentarios. Estuvimos con ustedes, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen.